Hay una página. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí 89.4 da FM de Radio San Boi. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Como no, dar ya a benvida, pois o noso compañeiro Damián, que está ali nas vías de son. Moi boas tardes, Damián. E aí que o meu carón, pois temos como cada xoves a Xulio Cousil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes, Armando. Querida audiencia, benvidos. Pois, amigas e amigos, estamos en Galegos Novais, o programa que se chama Galegos Novais, en Radio San Boi, 89.4 Onda FM. E vamos con esos enderezos. O noso blog é galegosnovais.blogspot.com. Si ustedes pinchan aí, ven todos os programas que estamos a facer. E tamén temos un correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E ese teléfono, ou esos teléfonos que temos, pois que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E este que nos fala, pois, Armando Fernández. É que mellor para poder encetar un programa, pois, con música. E vamos ir, pois, cunha peza de Río Bo que estroupele. Thank you. Bueno, pues aquí seguimos, amigos, después de haber escuchado esta Istropele de Riobo. Pues seguimos aquí en Radio San Boi, 89.4 da FM. Como xa lles dixen antes, esos teléfonos que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Bueno, pues vamos a ir con primeiro comunicante. Terá que ver con algo con esta música que estamos a escoitar, non? Pois sí, está, pois ten moito que ver, porque del. Como se titula? Pois Mosquera Celtibán. Celtibán. Ah, moi ben. Pois vamos a falar con el e vámonos ir ás terras de Toledo, porque ele é toledano, pero a súa familia galega. De ascendencia galega. De ascendencia bueno. galega, e vamos a falar con él. Bueno, vale. Más seguro que él nos falará en castelán, porque o galego pásalle como me pasa a min co catalán. Eso. Pois esta, que esta peza, con esta, vamos a recibilo con esta peza, Galicia Incinda. Muy ben. Pois moi boas tardes, Mosquera. Boas tardes. Anda, bueno, don Fernando. Don Fernando, sí, sí, señor. Muchas gracias por atendernos. Nada, no. A vosotros por llamarme. Bueno, hombre, una, no faltaría más. Un grande proyecto este de... Sí, de este nuevo trabajo que está a hacer. Conta, no. Este no es un nuevo, este ya es bastante antiguo. Sí, bueno, este es más antiguo. Sí, pero, Galicia Incinda forma parte de Peregrinatio, que es mi anterior disco del 2012. Exactamente. Sí. Que tuvo algo que ver asunto de Galicia con él, ¿no? Sí. Tuvo, uh-huh. Bueno, me dio un empuje en el sentido de que en el 2009 contactó uh-huh. conmigo para pedirme la composición y grabación de una canción para el Sacobeo 2010. Mm. Y bueno, pues yo ahí ya tenía en mente el proyecto de la Mosquera Celtic Band, formar una banda con músicos con la finalidad de dar salida a todo el repertorio que había acumulado desde hacía muchos años, desde que había empezado a tocar. Yo ya tocaba profesionalmente en diferentes grupos y tal, pero no tenía una salida a mi propio repertorio, a mi forma de ver la música. Y entonces compuse precisamente esa canción, Galicia Infinda, Galicia Infinita, y pues una especie de canción promocional del turismo galego y de o Camiño de Santiago. Sí, Camiño de Santiago, y, exactamente. Sí, principalmente yo he hecho el camino 3 veces, además, me encanta, es algo que siento muy, muy dentro, y compuse esa canción, y a partir de ahí pues fue como una especie de boom, del punto uh-huh. de partida de la banda. Uh-huh. Y al final pues esa canción fue la que dio la que hizo nacer, ¿no?, al resto del grupo. Muy bien, forma. Estupendamente. Y actualmente, ¿cuál es la composición? Es decir, aparte de ser director de compositor de música, director de una gran banda, entonces, ¿cuál es o estado actual de Fernando Mosquera dentro da música? Bueno, porque ti eres embaixador da música galega en Castilla y León, ¿no? O sea, exactamente. Eres el representante más grande. En Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, sí, realmente, bueno, ya... hoy día no se puede decir ya que un grupo de música gallega suene mejor en Galicia que en Castilla-La Mancha, porque claro. Ya con internet, con sí. los medios de comunicación que hay, con las redes sociales, con el acceso ya, afortunadamente, uh-huh. de todo tipo de gente a cualquier tipo de música, no soy el único grupo de música celta en Castilla-La Mancha, uh-huh. pero sí es cierto que soy el que tiene una proyección más importante. Más amplia. Sí. Tengo contrato discográfico desde el 2011, uh-huh. eso ayuda ya bastante, y bueno, pues me muevo, soy el que más se mueve dentro uh-huh. de Castilla-La Mancha, sí soy el que más se mueve, salgo mucho fuera de Castilla-La Mancha, y, uh-huh. y bueno, pues afortunadamente puedo trabajar en esto. Porque ya llevo mucho tiempo, en fin, con esto de la música, además que sales fuera de sí. Fuera de España incluso. Sí, sí, yo llevo, creo que este año, de forma profesional, llevo 18 años. Uh-huh. tocando. O sea, mi primer concierto cobrando, por decirlo de alguna forma, de semi-profesional, fue cuando tenía 18 años. Yo llevaba tocando desde antes y, bueno, siempre al principio te mueves un poco de una forma, al principio de forma como aficionado, como hobby, luego ya te lo empiezas a tomar más en serio, semi-profesional, y al final pues acabas, pues como me pasó a mí, tocando con Carlos Núñez, con Kepa Junquera, con Glenn Vélez. Este año también he tenido la suerte de tocar, que es un gran percusionista tejano de Estados Unidos, y con Kepa Junquera. Y bueno, pues ya acabas convirtiendo esa faceta musical en algo mucho más en tu propia vida, de alguna forma, ¿no? Muy bien, bueno, felicitaciones por el trabajo que estás a hacer. Bueno, y otra cosa que también nos parece importante, y aparte quizás más fundamental por la que nos ponemos en contacto contigo, que o trabajo que estás a realizar ahora mismo, ¿no? Que vas a publicar o que publicaches ahora mismo, ¿no? Estamos en ello, llevo ya grabando desde junio, y espero, desgraciadamente lo he tenido que retrasar, porque bueno, hay 12 colaboradores que van a trabajar en este disco, en este nuevo álbum, y claro, pues con las agendas tan complicadas son 12 colaboradores que no puedo mencionar todavía, pero son muy conocidos, muy famosos dentro del mundo de la música folk y también fuera. Y bueno, pues yo pensaba presentarlo en Navidad, pero al final va a ser en febrero de 2015, un poquitín más tarde. Bueno. Para dar un poco de tiempo a que cada uno termine sus giras de verano y podamos ponernos a trabajar en ello. En noviembre voy a Irlanda. Hay dos colaboradores que son de allí y bueno, pues ya tenemos alguna cita también por la noche para tocar con ellos en algún pub. Son gente muy famosa de allí, de Irlanda. Y bueno, pues luego aquí en España pues tengo gente de Galicia, País Vasco, Valencia, Madrid. Y es lo único que voy a decir. Bueno, pero este é o novo disco da Mosquera Celtic Band, vamos, que é o que é o que no que nos queríamos centrar precisamente, o feito de que estás a traballar nunha obra, digamos, que dará a luz no mes de febreiro, exactamente, no ano que ven, pero que en realidade terá colaboración extraordinaria de xente relacionada coa música folk e coa música galega, non? Sí. Vale. Música galega y de otros sitios. Muy bien. Sí, porque intento abrir un poco también las fronteras. Hombre, claro, hay que. Sí, porque y también mis propios límites, ¿no? Sí. Fusionar un poco con otros estilos musicales. Sí, porque tú también definiste como representante de las tres culturas, ¿no? Sí. No. Sí. Dirijo un grupo de música antigua que se llama Veneranda Diez Ensemble, que no tiene nada que ver con la Mosquera Celtic Band. Nos dedicamos a la música estrictamente medieval, no medievaloide, si me permitís la expresión, sino música culta medieval con instrumentos de la época, réplica de la época, y empleando las técnicas musicales que se empleaban en la Edad Media. Es un grupo formado por gente de España, de Sudán, de Siria y de Israel. Y de Israel. Sí, estamos cristianos, musulmanes y judíos. Las tres culturas que decía. Sí, exactamente. Además que está hecho un poco, fue casualidad, pero al final nos dimos cuenta de que funciona. Además nos llevamos muy bien, ¿eh? No discutimos para nada. Y además ten que ser boa, porque además nace en un sitio donde precisamente esas tres culturas están muy, muy, muy arraigadas. Es decir, Toledo ten esas tres culturas. Muy... Exactamente. Sí. Toledo... É a cuna das tres culturas. Sí, es una... A mí no me gusta decir que sea la cuna exclusiva, pero sí es... Es una de las cunas. Sí, que está muy, que duda cabe, muy relacionada. Teño que ir a visitar Toledo. Eu teño que ir a visitar Toledo. E teño que decirlo, ¿eh? Estou comprometido a facelo, creo que farei na Semana Santa que ven. Eu fixeno, pero foi un percurrido pequeno, xa fai uns anos. Bueno, pero pues, gustaríame volver empaparme de todo. Pois é o que vou facer. Eu já tenéis mi número de teléfono, eu teño teléfono, solo tenéis que llamarme. Eu teño o teléfono de Fernando. Tenéis guía. Sí que o farei. Prometo, a Semana Santa do 2015 prometo ir a Toledo. Venga, sí, perfecto. Sí. Sí, porque ademais, bueno, este ano estaba na miña previsión facer a viaxe precisamente por Castela, fun a Cuenca, despois a Vila, pero despois parei en un continuo. Claro. Pero bueno, esta Semana Santa sí que farei. Iremos a Toledo. Cuenca é preciosa tamén, ¿eh? Sí, porque, sí. ¿Quién foi también este veste también está bueno, desplaza hasta todos los sitios, a todos los conciertos grandes festivales que se fan, sí, por ahí, ¿no? En Ciudad Real, en bueno, sí, y para el año que viene espero que más. Es, bueno, caray, ya ves, si te achegas ahí que por Cataluña presentando el nuevo disco, y en Barcelona me encantaría tocar. Bueno, Barcelona, Cornellà, por toda esa zona me encantaría tocar. Para mí sería un placer, porque como ya hablé con Armando ayer, cuando estuvimos hablando un ratito, yo he estado pocas, menos de las que me gustaría, pero he estado algunas veces en Barcelona, uh-huh, y siempre me he llevado un cariño muy grande de esa ciudad. Uh-huh. Me han tratado muy bien, y luego que es preciosa. Sí, sí. Bueno, es preciosa. A mí no es tan bonita o tan maja como a Toledo, pero que en realidad sí. Ten buen acollimiento. Ten muy buen acollimiento. La belleza es diferente. Sí, son bellezas diferentes. Sí, pero exactamente. Sigue siendo igual de bonito. Sí, sí, atraente. Los edificios que hay, las construcciones que hay en Barcelona, y la Sagrada Familia, sí, y los parques que tenéis allí. Sí. Y bueno, no, eso es algo que yo tengo muchas ganas siempre de volver a ver. Bueno, falando de instrumentos, vamos a coitar un. Esto que Andró de Bretaña de... Era un Andró de Bretaña. Sí. Pues mezclas gaita gallega, escocesa, sí, ahí, y otros instrumentos más. La Highland Pipes irlandesa también toco. Sí. Bueno, hay, sí, la verdad es que no sé si lo puedo decir así o si está bien dicho, pero he sido bendecido con la posibilidad de tocar. Uh-huh. Los instrumentos, de aprender a tocar muchos instrumentos. Uh-huh. Y debo decir que es algo muy común, sí, en los músicos que nos dedicamos a la música folk. Uh-huh. Pues, vale. Tocamos flautas, gaitas, percusiones y tal. Pero bueno, yo ando cerca de los 50 instrumentos diferentes. Sí, entonces, porque tú tocas unos 40 y pico de instrumentos diferentes. Sí, sí, bueno, voy subiendo cada año. En el disco este que estoy... Eu non toco nin a pandereta. En el disco este que estamos grabando actualmente, sí, yo creo que no los he contado, sí, los he contado y tal, por la curiosidad, y yo creo que supero los 30. Caray. O sea que bueno, no soy el único multiinstrumentista del grupo. Tienes que tener una biblioteca instrumentista ahí dentro de una tu casa. Tengo un estudio de grabación profesional, y bueno, pues ahí en armarios y tal tengo guardados todos los. Por eso digo que deberías convertirlo en un museo instrumentista también, ¿no? Sí, como ojalá, pero lo que pasa es que ya sabéis que un instrumento, bueno, Luis Delgado. Mi querido Luis Delgado, allí en Urueña, tiene el museo de instrumentos, que tiene, no sé si tendrá 1000 o más instrumentos, todos los ha tocado él, y cuando los necesita los saca de sus vitrinas, pero uh-huh, cuando tienes un museo, claro, corres el riesgo de dejarlos ahí y sí, no volverlos a sacar. Desafinan. Me da miedo. Sí. Después desafinan, claro que sí. Luego además, tienes que trabajar mucho con ellos para recuperarlos. Por ahora toco todos los que tengo, así que me gusta tenerlos a mano. Además, un instrumento es para poder tocarlo, no es para tenerlo ahí guardado. Sí. No, claro, hay que darle uso. Se echa a perder, sí, el instrumento. Cierto. Porque as gaitas, por ejemplo, as gaitas que tocas, as galegas, de que normalmente de que obradoiro son? yo encargo, las he tenido de muchos artesanos, incluso de artesanos anónimos, bueno, pues una gaita que te regalan o que compras, sí, y tal, que no tiene por qué tener un artesano concreto, pero ya desde hace años, todo en cuanto a gaitas, todo se lo encargo a José Manuel Gil y a su hermano Alfonso. Son para mí de los dos artesanos mejores para gaita gallega que existen en el mundo, sin menospreciar a ninguno de los demás. A los otros, pero, artesanos, sí. Pero bueno, es que son grandes artesanos. Bueno, hacen gaitas para Carlos Núñez, para Budiño, para gente muy, muy buena, que confía también en ellos. Y esos son los que se encargan de mis instrumentos gallegos. Está bien, oye, está bien. Contanos, a ver, ¿qué contanos? A ver, que sé por dónde vas. Pregunta. ¿Quién fue o que te regaló a gaita, a primeira gaita? Pues mi primera gaita fue Manuel Fraga Iribarne. Don Manuel Fraga Iribarne, cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Anda. No puedo decir un año aproximado, tengo la carta, todo lo que me mandó él, lo tengo guardado en un cajón, pero, pero no me acuerdo de qué edad tenía, era jovencillo. Y nada, pues le pedí una gaita por carta, porque no existía todavía móvil, ni internet, ni nada de eso. Y bueno, pues le daba pruebas de mi ascendencia gallega. Y bueno, yo le decía que era músico, que tocaba flautas de pico, flautas irlandesas, percusiones, y que quería pues tratar de llevar la música gallega por Castilla-La Mancha, como pudiera, y aprender a tocarla y tal. Y a los dos meses pues recibí una gaita de, bueno, de la Xunta de Galicia. Tiña sello, xa tiña sello esa gaita, xa tiña o obradoiro que xa fixo. Perdón, no he oído bien. Digo si xa tiña sello, quen foi o que xa fixo, encargou xa a Xunta a algún artesán. No lo sé. Non sabes. Es una gaita que viene, es anónima, no sé. Sí, artesano. Sí, sí, no, esa es una gaita, además. Sí, sabe que eran gaitas que utilizaba también y que seguirá utilizando seguramente la Xunta de Galicia, pues como regalo en muchas ocasiones. Administrativa, lo cuento. Sí, sí, exactamente. Yo creo que fue una de esas gaitas, pero para mí fue más que un regalo administrativo. Pues sí, hombre, pues el propio Manuel Fraga una carta de su puño y letra, pues animándome a ello, a aprender a tocar la gaita. Muy bien, tive que escribir unha carta moi moi ben feitiña, porque sí. Don Manuel non regalaba ningún libro, Me ayudou mi padre, Moi ben, pues foi unha carta moi ben redactada, porque o Manuel, nos tivemos de tratalo pouco, non? Porque aínda con esa, pero que en realidade nos en algunha ocasión pedímoslle directamente claro, personalmente algún libro para a biblioteca nosa e tal. Nin eso. Xa se porá en contacto con vos, con meu tal, pero nada. Algunhas veces me lo tenías que haber pedido a mí. Muy ben, Fernando, muy ben, pois. Non era boa, me. Quero decir que sou un espaldarazo por a nivel institucional, fora do Manuel, fora calquera outro, foi para min representa que é dicir que hai un mínimo de sensibilidade por parte da Xunta de Galicia ou por parte de quen fora para yo que... Yo creo que así fue, porque mis padres decían no te la van a enviar xa. Y la cara que se quedaron los dos cuando me llegó el paquete por correo, pero para mí fue el inicio de todo. Más que nada porque esa gaita la sigo teniendo, la sigo cuidando y la sigo tocando. O sea, y suena perfectamente. Luego, a medida de que he ido aprendiendo a lo largo de los años a mantener y a cuidar los instrumentos y tal, y he ido ganando experiencia, pues he ido cuidando, lógicamente, esa gaita, que es la más delicada, porque es la de peor calidad que tengo, ¿no? Pues son gaitas baratas y tal, pero que la sigue sonando, sigo tocando y cada vez que lo hago, pues me acuerdo de dónde sale. Muy bien, muy bien. Pues por lo menos tuvo un detalle. Felicitaciones, hombre, claro. Hombre, pero bueno, claro, parte de la que da yo a su pai. Ten un valor entrañable, e ademais que é lógico que podes presumir precisamente diso. Bueno, e para min para nós, polo menos é un agavanza o feito de que a nosa Xunta de Galicia pois vira cumplido un desexo dunha persoa que ten amor ou polo menos dedícase con claro, por completo a nosa música, sí, non? Que outra cosa, no, pero mi intención no era desde logo pedir unha gaita para colgarla de la pared. Ah, no. Claro, bueno, está lo demostrando, todo, non? Todo exactamente. Esto, claro, todo esto al final ha acabado siendo una bola de nieve gigantesca, no inmensa, es que es gigantesca, o sea, me dedico profesionalmente a ello y todo eso, bueno, todo, una parte importante, por lo menos sí, la ilusión, que es lo que a mí es el motor que siempre me ha movido, pero claro, yo en una tierra como Toledo, donde estaba prácticamente solo, a la edad que tenía, sin internet, sin poder aprender a hacer cosas como puedes aprender hoy día, simplemente encendiendo el ordenador, pues para mí la ilusión ha sido mi motor, ha sido mi alimento, sí, siempre, sí, hasta que, bueno, pues he ido consiguiendo mis propios objetivos, pero siempre, de vez en cuando, con la ayuda de determinadas personas, en ese momento Fraga, en otro momento, pues a lo mejor un director de la radio, de una de las radios de Toledo, otro amigo, pues que también trabaja en otra radio y que me deja ir a tocar en directo a la radio. Hay determinadas personas, pero pocas, seis o siete personas en mi vida, que son las que me han ayudado con empujoncitos a avanzar. Pero el resto ha sido ilusión. Traballo, moito traballo. Bueno, por outra parte, que te sabes xuntarte con xente de valor, como por exemplo Carlos Núñez, que non calquera toca o carondel. E o feito de que... Eso tamén é ser un pouco sinvergüenza. No, eso é valer. Sí, pero tamén é atreverte. Pero é valer. É echarle cara. Sí, si non valera, non te levaba. Claro. Imagínate se nosotros fóramos cobardes. Pois non estaríamos aquí. Claro. Hai que poñerlle un pouquiño de morro, como diste, de morro. Bueno, pero bueno, tratamos tamén de sacalo adiante, de ter, como ben dices ti, de conservar a nosa cultura fora das fronteiras de Galicia. Moi ben, moi ben. Claro. Máis cousas, Fernando. Ti eres o primeiro, creas a primeira banda de gaitas en Castilla-La Mancha, non? Sí. E ademais hoxendía aínda tes moitos alumnos, son entre gaitas y percusiones, son entre 15 y 20, no son muchos en comparación con una banda, por ejemplo, de Galicia o de Madrid. En Madrid hay también mucha inmigración gallega y muchos hijos de gallegos que viajaron allí y se quedaron a vivir y a trabajar allí. En Toledo hay mucho gallego también, porque por las oposiciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y tal, pues entró mucha gente joven que se trasladó a vivir a Toledo y ya desarrolla su vida allí. Claro. Pero no hay tanta afición a tocar la gaita. Yo conseguí una serie de locos, o esos me encontraron a mí, y bueno, pues empecé a dar clases en una escuela de música, y eso fue creciendo un poco, y con la finalidad de darles a ellos una salida, de que no estuvieran tocando siempre de puertas hacia adentro, claro, sino que saliésemos a la calle, pues bueno, encargamos trajes gallegos y nos juntamos como asociación y estamos federados en la Federación Galega de Bandas de Gaitas y tengo la suerte, pues a partir de mis alumnos, pues de crear esta banda de gaitas que se mantiene, se nutre a base de los alumnos que llevan pasando por mis manos como una especie de salida para que ellos tengan algo donde desarrollar también su afición. Una asociación cultural también, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, y en la voz femenina, una voz que también escuchamos en alguna ocasión, ¿continúa siempre a mesma a voz solista Fanny? No, Fanny era de otro grupo, llamado Aquelarre Agrocelta, en el que también tocó como gaitero, que es de aquí, de Ciudad Real, es un grupo de Ciudad Real. Desde aquí un abrazo a todos mis compañeros de Aquelarre. Aquelarre es un grupo de rock celta, es un poco música celta un poquito más dura, con más fuerte, eléctricas, con una batería más cañera y tal. Y yo llevo tocando con ellos desde 2005 como flautista y gaitero, pero no dirijo, ahí soy uno más. La cantante mía de la Mosquera Celtic Band, del primer disco de Peregrinatio, era Marian García, pero... ahora tengo a otra cantante, se tuvo que ir por cuestiones profesionales. Otra voz. Y ahora tengo a Sara Calatrava, que es de un pueblo de Toledo que se llama Talavera de la Reina. Hombre. Y bueno, pues es una voz lírica que ya, pues, ya os mandaré el disco y tendréis oportunidad de escucharla. Muy parecida a la voz de Rosa Cedrón. De Rosa. para, pues, para ah, que pues sí, es lírica. Pongáis un poco muy lírica. Muy claro, bien. Si Rosa, el, Rosa también es lírica, o sea que entonces, sí, lógicamente, sí. Una cosa muy similar. Pues nada, nos gustará tener ese disco. Eso faremos, faremos ya aquí una presentación. Faremos ya aquí una presentación con Medellín. Si me llamáis, voy para allá. voy para allá y hablamos del disco sin ningún problema y tocamos. Muy bien, muy bien. Este instrumento que soa ca pomba dourada, que é? Zanfona? La zanfona, é unha zanfona. Ya me parecía. La zanfona galega. Xa nos parecía. Que esta voz faiseme moi parecida a outro grupo que que son do Bierzo, que están aquí, como o Baldas Mouras. Ah, posiblemente. É unha voz moi semellante. Sí, es. También depende, supongo que dependerá mucho de la canción en la que estés escuchando. Exactamente, también. Eso también. Esta canción, A Pomba Dourada, pues es una canción muy gallega. Sí, sí. Pero a lo mejor en otro tipo de canciones como Herba de Enamorar, que es un poco, emplea registros un poquito más pop, que es lo que hago yo. El estilo mío es folk pop, con la finalidad de abrir este tipo de música a todo tipo de público, que no solamente sea para aficionados a la música gallega o a la música celta, sino que puedan escucharla cualquier tipo de persona y comprenderla, sobre todo, porque yo pienso que la música no solo tienes que escucharla, sino también comprenderla para decidir si te gusta o no. Exactamente. Y quedarte en un concierto o comprar un disco. Exactamente. Entonces mi intención es abrir un poco el abanico de posibilidades para que todo tipo de público pueda disfrutar este tipo de música. Eu estou me lembrando de antigamente, por exemplo, cando teu pai pois era mozo, para poder tocar a gaita que había que resguardarse, esconderse, sí, para poder tocar a gaita, porque senón metíante na cadea. Sí. Casi. Yo he tenido suerte de no tener que hacerlo. Por eso digo que agora, por ejemplo, pues es un normal, casi obligado. Sí, la verdad es que la historia de la gaita es fascinante, porque en la Edad Media los gaiteros eran una especie de superhombres, y servían para todo, incluso se podía tocar la gaita en el interior de las iglesias, era una especie de órgano portativo, ¿no? Fue uno de los primeros instrumentos, pues con tubos que emitían sonidos similares a lo que hoy día conocemos como órgano, para luego ser denostados y considerados pues peores que pedigüeños y que pobres. Sí, Y ahora, afortunadamente, pues con mucho esfuerzo, en los últimos 50 años, pues se ha vuelto un poco a considerar a un gaitero como un músico que perfectamente está al mismo nivel que cualquier pianista o violinista que se precie. Que eu tiño sentido moito, es que a gaita hai que lle ter o mismo respeto que se lle tenga unha guitarra. Exactamente. Lo que pasa es que todos los instrumentos que proceden de la tradición, la guitarra también, pero como tiene una dificultad, sobre todo la guitarra flamenca, tan purista y tan compleja de tocar, tan rica, son instrumentos tradicionales que parece que por eso son menos instrumentos que otros. Y no tiene por qué. No, o sea, no. Además, las técnicas artesanales de hoy día hacen que la gaita sea un instrumento afinado a la perfección y se utilizan en él tantas técnicas novedosas como se pueden emplear para fabricar un violín o una guitarra. Entonces, para mí, está al mismo nivel, pero claro, porque yo vivo de eso, soy músico. Claro. Pero yo creo que no hay persona que, oyendo tocar de verdad a un gaitero, considere que es menos, más o menos que otro tipo de músico, porque se nota cuando tú tocas de verdad una canción compleja, quien te escucha entiende lo que la dificultad, uh-huh, ¿no?, del instrumento. Lendo unha crónica de Laura Castro Elino na tribuna de Toledo, dicía de ti que considerábate o un gaitero do mundo, non? Que ti escribías ou escribes a música en castelán, en galego e en inglés, pero que, bueno, o que máis se preocupaba en realidad era eso que nos estabas a explicar aí un momentiño, achegar a música da gaita ao pop ou folk ao pop. Quero dicir, o sello que ti lle das non é precisamente o dun gaiteiro tradicional, sino un sello completamente diferente, non? Moito máis aberto, como diste. Sí, eso supongo que tiene un pouco la culpa. El no haber nacido en Galicia. No tanto haber nacido como no haberme desarrollado como músico, mejor dicho, en Galicia. Ahí está. No porque haya diferencias, no. Porque solamente hay que ver a los grupos actuales de Galicia, claro, que no tienen el hecho de que sean grupos antiguos o nuevos, solamente hay que evolucionar. Claro. Todo el mundo está evolucionando, se puede evolucionar de diferentes formas, pero cualquier grupo puede llegar a cualquier tipo de gente. Lo que pasa es que al nacer en Toledo, y en una época, como he dicho, y insisto porque es muy importante esto, sin internet, sin acceso, sin redes sociales, una época en la que ni siquiera tenías carnet de conducir y tenías que cogerte un autobús para ir a Madrid, para ir a la Biblioteca Nacional a fotocopiar partituras de gaita o a tratar de conseguir música gallega, porque en Toledo no había. Claro. Pero es que tampoco podías comprarla mucho por correo porque no tenías acceso a catálogos, había un muro entre las ciudades en cuanto a comunicación. Entonces, eso ha hecho que me forjara mis propias ideas. Claro. Muy bien. Y como no tenía otras, pues esas ideas son las que he desarrollado. Claro. Para bien o para mal. Sí, me guste, hay gente a la que le gusta y otra gente a la que no le gusta, pero yo vi que era un camino interesante y que era mi propio camino, y he tenido la suerte, en este caso, de hacer algo que es muy poco común, que es fusionar el folk con el pop, pero siempre desde el punto de vista del folk. Hay gente que dice, bueno, está Celtas Cortos, El Sueño de Morfeo, y yo siempre digo, ya, pero ellos, su punto de vista es el pop y el rock. Exactamente. Y luego fusionan un poco con el folk. Sí. Yo lo hago al revés. Yo compongo una canción en gallego o en inglés, pero es que el que está componiendo esa canción es gaitero. Entonces, a la fuerza, lo estoy mirando desde el punto de vista de la gaita y del folk. Es una especie de fusión lo suficientemente abierta como para llegar al público. Pero yo sigo considerando que lo que hago es música celta, música folk. Ti bebes dos cánones da música medieval, bebes dos cancioneiros tradicionais, e en realidade, pues, a partir de aí faz unha creación moi característica e que, bueno, que amosa ao mundo un sello completamente diferente, e que ademais convén escoitarte con moitísimo máis detenemento, non? Ole, muchas gracias. De todas formas, tamén en Toledo yo me he desarrollado, he ido creciendo, no solo como músico, sino también como persona, como amante de la música. En Toledo siempre ha habido muy poquitos conciertos de música celta. Hablo de hace 20 años, de hace 25 años. Sin embargo, sí iban grupos como Luis Delgado, Eduardo Paniagua, Jordi Sabal, gente que hacía música antigua. Claro. Y yo iba, lógicamente, como amante de la música medieval, tanto es así que creé un grupo especializado en música medieval en Toledo, pero ese era mi origen, sobre todo la música antigua, y de ahí empecé a tirar del hilo también dentro de la música folk. Entonces, para mí no hay mucha diferencia entre una y otra. No. O sea, para mí la música medieval es la música folk de la época. Exactamente. Claro. Es que, claro. Y tomando como parte esa idea, que puede ser cierta antropológicamente hablando, musicológicamente hablando, o no. Yo creo que sí, que no estoy demasiado desacertado. Tomando como centro esa idea, he desarrollado las herramientas musicales y he jugado con lo que tenía a mi alcance, que era bastante escaso. Moito traballo, sí, moito traballo, porque ademais ten que ter moita documentación, porque si aquel instrumento é así, que hai que, e depois comprobar que... E aprender a tocar la gaita, do solo. Carai. porque no tenía a nadie. Autodidacta en todos los sentidos, claro. Un montón. Cuando empecé a dar clases y a dar cursos y asistir a cursos dados por gente ya profesional de este tipo de música y de estos instrumentos, yo ya tenía una edad y ya tenía un aprendizaje previo hecho en mi casa, de un día tras otro, una tarde tras otra, tocar y con el aprendizaje de los monos, ensayo-error. Claro. Y cuando veía que acertaba, pues ya sabía cuál era el camino. Claro. Y por eso digo que de donde me he nutrido sobre todo ha sido de la ilusión. Hombre, bien. Porque si no hubiese tenido ilusión, lo hubiese tirado todo por la borda a la segunda de cambio, la verdad. Pues, muchas veces tuve ganas. Pero no, pues unas grandes felicitaciones por lo trabajo. Además, seguro que transmites eso, porque si no, no serías capaz de llegar a formar pues ese Aquelarre Agrocelta, Veneranda 10 Ensemble o actual, ¿no? También que estás trabajando. La verdad es que, bueno, pues eres un hombre que, por lo menos a imitar. Sí. Polos teus 18 alumnos ou 20 que tes aí ahora mesmo, é que, bueno, seguro que estaredes cheos de éxitos cada vez que tendes algún tipo de concerto. Yo espero que con que me vean y me escuchan con un poco de cariño ya es suficiente, es algo que para mí es de agradecer, tanto como están las cosas además y en el mundo de la música, pues siempre es de agradecer, sea yo o sea cualquier otro, que la gente mire por lo menos con un poco de cariño para ver el esfuerzo que hay detrás de una grabación o de un concierto, que es mucho. No solamente es lo que hacemos ensayando cada día, sino todos los años que llevamos preparándonos para dar ese concierto en cuestión. Igual que vosotros preparáis los programas que tengáis que hacer, ese trabajo muchas veces no se ve, ¿no? No, y, bueno, escaleta. Y nos deberíamos dar más cuenta. Yo también, como fan, como aficionado de este tipo de música, todos nos deberíamos dar un poquito más cuenta del trabajo que hay detrás de... No, yo que veo, por ejemplo, que veo cuando están a ensayar los grupos y tal, doume cuenta del trabajo que hay detrás. Sí, claro, sí, o ensayo fai moito, pero aparte de eso, o trabajo de decir, bueno, pues voy a practicar, voy a perfeccionar... Un baile, una peza, en fin... Y mucho de pensar, sí. Pensar qué camino es el adecuado para llegar al público. Exactamente. Porque hoy día hemos llegado a un punto en el que tienes que presentar un producto. Sí, exactamente. Musical, comercial. Sí. Y eso, yo, que independientemente de que tenga una representación o una discográfica, yo soy el que me encargo de diseñar todo el repertorio y los espectáculos. Y la elección del repertorio de las canciones de un disco puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso rotundo. Y eso es mucho, mucho de pensar en el estudio, de tratar de elegir el camino más adecuado para desarrollarte tú y tu carrera, sin dejar de darle un poco al público lo que está buscando. Bueno, pues para nos é un placer, y además ponémolo dentro do escalón máis alto das nosas entrevistas, porque en realidad pues, poder gabarnos de personas que son capaces de empregar a nosa música e a música da... Bueno, eu considero no seu conxunto non ten por que ser precisamente galega. Claro. O estudio da música é que sea capaz de amosalo con 30 instrumentos diferentes. A verdade é que non solamente un polifacético, sino unha persona moi traballadora e moi estudiosa para poder amosar ese traballo. Eso me estoy ponendo colorado, No, pero que, no me veis, pero. Pero para nós, hombre, non atopamos, non é fácil de atopar. Xente así, non é tan fácil. No, pero hai gente moi grande. A mí sempre me gusta, yo cuando se entra en mi estudio, lo primero que con lo que te topas es con una estantería con todos los CDs, por cierto, originales. Que eso no me gusta descargarme, necesito comprar el CD. Yo no sé qué pasará cuando desaparezcan los discos físicos, pero te topas con ello porque yo sigo siendo fan de todos esos grupos, que sigo comprando. Incluso de los que van a colaborar en mi próximo disco con la Mosquera Celtic Band, para mí es alucinante que me hayan dicho que sí, porque es gente que yo sigo desde hace 25 años. Y sigo siendo fan y me sigo llevando los discos para que me los firmen. Y me regañan y me dicen, pero bueno, Fernando, que ya, tú y yo ya no tenemos este tipo de relación. Pero yo sigo siendo fan, entonces sigo mirando la música con los ojos, por decirlo de alguna manera, de un niño. Y si tenemos ese punto de vista, que todo nos siga sorprendiendo un poquito cada día, como los Reyes Magos cuando vienen en Navidad, pues me parece que el mundo sería un poco más fácil para todos. Bueno, pues para, ahora, para no ser un placer, y además volvemos a felicitarte, bueno, a dar muchas gracias porque nos estuvieras atendiendo. No solamente nos pensábamos unos minutillos, pero ya le vamos más. Perdonad si me he extendido demasiado. No, para no ser una delicia. Escoita, fálanos dos proxectos inmediatos da banda de gaitas riaseicas ou do, bueno, aparte do disco que xa nos, creo que nos extendemos un poquinho, pero inmediatamente, hai algún concerto así a vista perto ou non? Sí, pero en estos meses de aquí a Nadal cancelarlos, sí, cancelar, vamos, no cancelar, tratar de no hacer todo lo que me surgiera con la finalidad de dedicarme exclusivamente al disco. Muy bien, el muy disco bien. Es ahora lo que está centrando mi atención y la preparación de la gira del año que viene. Muy bien. Bueno, pues esperamos felicitarte y aplaudir ese trabajo tan importante que estás a piques de publicar. Muchas gracias. Pues nada, un graciñas por atendernos, Ereika, calquera momentiño, ti xa sabes, cando queiras, Radio San Boi está a túa disposición. Perfecto. Me encantará ir a Barcelona. Vamos a escoitar despedirte pues un día en Compostela. Venga. Moitas gracias, Fernando. Gracias, unha aperta moi grande. Unha aperta.